En México. Las conmemoraciones y reflexiones en torno a los avances y retos sobre la equidad se llevaron a cabo en muchos lugares y con muchos enfoques este martes 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. Así, en plural, porque así somos. Plurales, distintas, diversas y así son nuestras formas de ver el mundo. Pero quizá lo que compartimos la gran mayoría son esos momentos en que nos hemos sentido discriminadas o maltratadas por un sistema que se niega a reconocer a plenitud nuestros derechos. Así lo confirma Ana, una joven mexicana que comparte cómo a lo largo de su vida ha experimentado que la sociedad trata diferente a las personas si son hombres o mujeres. Damos el pase a Nadia Castañeda de Radio Guayacocotla. Saludos desde Radio Guayacocotla, desde La Voz Campesina, a todo el equipo de Voces Nuestras y a quienes están escuchando el programa en distintos lugares. Hoy, desde La Voz Campesina, les compartimos una entrevista que nos trajo nuestro compañero David. Él nos comparte esta entrevista con una compañera, con una mujer del estado de Puebla, de aquí de México, que nos habla sobre el 8 de marzo y sobre la manera en la que quizás como sociedad podamos seguir buscando esta equidad, esta igualdad entre hombres y mujeres. Vamos a escuchar esta entrevista para Voces Nuestras. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie pueda hacerte daño, nadie pueda hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo... Hola, me llamo Ana. Soy de Puebla y tengo 23 años. Hola Ana, oye, fíjate que el día 8 de marzo, ya muy próximo, es el Día Internacional de la Mujer. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, me parece que el Día Internacional de la Mujer viene a ser este día en el cual se reconoce a la mujer y la importancia de su papel en la sociedad, pero creo que ahora ya está de más, porque ya estamos encaminados justo a una equidad de género, ¿no? Entonces también... siempre hay como este cuestionamiento de ¿y por qué no hay un día del hombre, no? Oye, y con respecto a la equidad de género, ¿tú en tu persona te has sentido discriminada en tu manera de ser educada o has conocido a algunos casos en donde sí se discrimine por el simple hecho de ser mujer? Sí me ha tocado sentir esa parte, la diferencia del trato. Yo desde pequeña he jugado fútbol, entonces, bueno, para empezar, no había equipos de fútbol de mujeres cuando yo estaba chiquita. Empecé a los 6 años y empecé a jugar con un equipo de hombres. Entonces, desde ahí fue como... me di cuenta que era muy diferente, ¿no? Porque pues me ponían con niños más pequeños, eran 2 años más pequeños que yo. Y después hubo una rivalidad ahí con un compañero muy... estábamos pequeños, pero la familia le molestaba que yo jugara en vez de él. Que él estuviera en banca y yo jugara. Sí me ha tocado vivir esta parte de no cumplir con los estándares de la sociedad respecto a la mujer. Y bueno, también en casa tengo un hermano mayor, entonces es como... mi hermano mayor tiene muchísimo más permisos, bueno, tenía más permisos, se podía ir de viaje y todo y no pasaba nada. A mí sí se me ha restringido un poco por la cosa de la seguridad. Creo que es algo que les preocupa a mis papás, los entiendo, pero sí de repente se siente como una diferencia. Y bueno, creo que en la sociedad recientemente un policía revisó iba a revisar mi coche y me dijo, bueno, es que eres señorita, entonces no lo voy a revisar, como si ya por ser una señorita fuera, no sería una persona de peligro o no sé qué pensó, pero sí me sentí ofendida. Creo que sí, creo que todavía faltan muchas cosas por resolver, pero al menos en mi vida sí, a lo largo de mi vida sí he sentido esta parte de la discriminación, juegas fútbol pero eres niña, ¿no? O juegas muy bien para ser niña, o sabes mucho para ser niña. Igual me gustan mucho los coches, entonces sabes mucho de coches y eres niña, entonces bueno, eras mujer, ¿no? Entonces como raro. Oye, ¿y hacia dónde crees que pudiéramos trabajar? ¿O cómo podemos trabajar como sociedad culturalmente? ¿O qué cosas puntuales se deben de hacer para lograr una equidad de género? Bueno, creo que se debe incluir más el rol del hombre en esto, no ponerlo como el culpable, ¿no? Porque también el hombre es víctima de una sociedad, de un sistema patriarcal, en el cual el hombre también se ve discriminado y se ve sometido en esta misma estructura. Pues invitarlo a que también se libere de este sistema, ¿no? Un sistema en el cual tiene que ser el macho perfecto, que tiene que someter, y si no, pues no es un hombre, ¿no? Entonces yo creo que la importancia está ahí, en que también se vea que es sometido y que puede ser más libre. Y creo que un hombre que deja de ser este hombre, pues estándar igual, este hombre perfecto para la sociedad puede ser más libre, ¿no? No un hombre que tiene que a fuerza proveer más que la mujer, un hombre que tiene que estar siempre fuerte, o sea, como todas estas cosas que estresan, yo veo también que estresan al hombre, ¿no? El tener que cumplir los parámetros de la sociedad, pues también lo limitan mucho en su desarrollo. Entonces, yo diría que también los invitaría a que no se sientan amenazados por las mujeres, que no somos más que ellos, sino que vamos en esta lucha o búsqueda de la equidad. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada, hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Desde La Voz Campesina reportó Nadia Castañeda esta entrevista de nuestro compañero David Ortiz de La Voz Campesina en Veracruz, México.